Bueno, esto es lo último que he escrito. Realmente no tiene nombre, pero temporalmente la llamo como quiero. Es una canción alegre. Creo que alegre. Espero te guste, espero les guste. Ahí va. Quiero encontrarte en mis mañanas, abrigarme y despertar junto a ti, poder seguir pensando, pensando. Quiero seguirte por las calles y encontrar la magia que me hace sentir y poder vivir esperando, esperando. Pero el querer no es suficiente. Que nos unió ya se terminó. Si es más por ti o por mí, ¿qué importa ya? Solo te puedo decir, por todo el bien que me hiciste, no te deseo ningún mal. Anda y sigue caminando, que por mi lado la amistad nunca cambiará. Por todo el bien que me hiciste, olvidaré ese mal y seguiré caminando poco a poco, buscando ese rayo que me dé la felicidad. Quiero jugar en la madrugada y quedarnos solo así, sin dormir y poder sentir tus manos, tus manos. Quiero encontrar la fórmula exacta para poder seguir sin ti. Porque lo que nos unió ya se terminó. Si es más por ti o por mí, ¿qué importa ya? Solo te puedo decir, por todo el bien que me hiciste, no te deseo ningún mal. Anda y sigue caminando, que por mí nunca cambiará. Por todo el bien que me hiciste, olvidaré este mal y seguiré caminando poco a poco, buscando ese rayo que me dé la felicidad. Por todo el bien que me hiciste, olvidaré este mal poco a poco, buscando ese rayo que me dé la felicidad, la felicidad, la felicidad. Quiero encontrarte en mis mañanas, abrigarme y despertar junto a ti, poder seguir pensando, pensando, pensando. el llano.